mejores notas que en mis noches brotas con tierna raíz. Esa que mía no era, que en bocas ajenas parece escupir. Que si vivo es todo vuelto, barro en el cemento, hoy puedo latir. Hoy puedo latir. Una huella se abre, la semilla es mi mundo, quiere rebotar. Un rayo que hace tiempo. Caigo, me suelto. Un rayo que hace tiempo. ¿Dónde voy? Si no caigo, me suelto. Al final del viaje me mecía. Ser espejo añejo en las esquinas. Una niña que baila al llorar. Y esa voz que me pide silencio. Si te vas, nunca pidas el vuelto. Esa voz.